El arte. Pinturas que trascienden al pintor, canciones que te escuchan con cuidado, poemas que se abrazan al lector, novelas que te explican tu pasado, pinceles que nos salvan del dolor, películas que saben demasiado, artistas que te muestran tu interior, estatuas contemplándote en el prado. Museos que desean recorrernos, canciones que nos hacen ser eternos espejos de las horas más grandiosas. El cofre en que la vida se concentra, el arte es el lugar donde se encuentra el alma más secreta de las cosas.